Signo lunar ascendente Escorpio. Comenzamos este pronóstico con la luna cuarto menguante en Piscis, ahí en tu casa 5. Esto que significa toca eliminar ilusiones que te habías hecho durante mucho tiempo a la hora de enfocar todo lo que hace vibrar a tu corazón, incluida tu autorrealización y creatividad. Por supuesto, ahí está vida sentimental y asuntos con los hijos. La luna después transitará por Aries y por Tauro para poder llegar a esa luna nueva potenciada en la zona de los compromisos. Así que durante toda esta fase lunar también vas a estar eliminando horarios, una cierta calidad de vida o concepto que tenías de eso que tú tenías que hacer en torno a tu vida laboral, tu día a día y también relaciones personales más estrechas. El nuevo eclipse viene a darte un nuevo concepto mucho más inspirativo y mucho más imaginativo a la hora de enfocar esos compromisos, tanto económicos como íntimos y sexuales. Tus dos regentes durante esta fase lunar van a estar muy activos. Marte sigue transitando por tu zona de evolución, crecimiento y también en tu zona de profesión. Así que ahí es donde sigues dando el do de pecho. Pero en sextil con Lilith en Tauro, bueno, pues surgen los miedos, surgen todas esas heridas del pasado que te pudieron producir ciertas parejas, ciertos socios y en definitiva esas alianzas que tú escogiste. Pero ahí estará Plutón también en conversación con Marte. Plutón, tu regente, que es el que rige también tu yo soy. Es como que vuelven ciertas expectativas del pasado en las que hay que resolver algo. Tu mente es muy importante, mi querida luna Escorpio o ascendente Escorpio, así que no te dejes amedrentar por ese Mercurio que en el fondo sigue revaluando esos compromisos y también esos ideales de futuro. Esto a nivel sentimental también significa esa forma de enfocar tu relación de una forma mucho más liberal, pero donde la responsabilidad vaya por delante. Fíjate que el sol se va a unir al nodo norte. Eso significa marcarte un propósito. Sobre todo a la hora de enfocar una relación de larga duración, donde no significa que porque sea de larga duración no puede haber libertad. Así que ahí es donde te toca ver la oportunidad y decir, bien, voy a por ese objetivo. Este objetivo del sol junto al nodo norte también tiene que ver a la hora de enfocar tus compromisos económicos y tu profesión, ahí donde puedes también reducir gastos y enfocar, por lo tanto, esa imagen pública hacia otros derroteros. Venus, el día 2 de junio, entra en Cáncer. Cáncer es agua como tú y es el signo que te ayuda a evolucionar. Sí, ahí es donde ha estado Marte durante todo el mes de mayo y estará hasta el 11 de junio transitando. Pero Venus usa la ley de atracción y Venus rige tus relaciones, tus alianzas y tu zona kármica. Así que, mi querido Escorpio, ha llegado el momento de atraer esos deseos que en el fondo te hagan crecer en la vida y que te hagan apuntarte un tantito, eso sí, usando la alta conciencia, la verdad, la igualdad y la justicia. Así que, a por todas.